at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box, 21:06, 21 grados. Insomnia acá por Radio Box 102.9. Muy buenas noches, Marcelo Galateo. Mirá, hoy estoy más que feliz. Estamos por acá, no sé. ¿Sale la fecha hoy? Señor Ariel Amaral. ¿Qué soy, che? 27, ¿no? No, hoy 15. Es 7. 27 del 15, ¿no? Ay, no. Dios, 27 del 15 es una... Qué lindo día. Hermoso día hoy, ¿eh? El día perfecto. Del campeón. Bien. Estoy para ponerme como Franchella, ¿viste? Buen día. Linda, linda mañana, ¿eh? Acá de 10 de 10, gracias a Dios. Contento, triunfando. Bien, después vamos a hablar un poco de este. De deporte. De deporte. Deportes en el recuerdo. En el recuerdo. Bien, lo que acabamos de escuchar es Michael Jackson, nacido en Indiana en 1958. El señor Ariel Amaral, Ariel, perdón, pero pasa que Ariel se mandó así. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo saludé. Sí, dijo Ariel Amaral. Sí, Ariel Amaral. Por eso hablé, obviamente. Bueno, Michael Jackson, nacido en Indiana en 1958, cantante estadounidense, máxima estrella del pop de los años 80, excelente bailarín, vocalista, dotado de un atractivo... Ah, seguidor dotado, digo... Sí, era, decía, ¿no? Le gustaba mucho las pebetes, ¿no? En todo el mundo. Yo lo dejaría en un signo de interrogación a eso. Yo no sé si no le hicieron todo esto, una cama a Michael. Pero mejor hablar de lo musical, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar y además, de lo artístico. Todo este programa va a ser de las mejores bandas, ¿sí? Y sus mejores temas. Y sus mejores temas, ahí está. Ahí va. Bueno, y empezamos con Michael Jackson, que esta canción lo Michael hizo... ¿Michael o Michael? Michael, para la gente de Estados Unidos, Michael para nosotros, el Michael. ¿Sí? Michael. Miguel. Claro. Primero Miguelito. Fue este video en 1983, se embarca en MTV de Estados Unidos y tiene un éxito terrible, ¿sí? Y ahí se manda toda la carrera de Michael Jackson, que... La verdad, es reconocido mundialmente, sí. Eterno, acá tenemos eterno. a dos que le gusta Michael Jackson. Acordate que ayer yo estuve mirando cámaras en acción, sí. Después de MasterChef. Ah, y había un Michael, flaquito, ¿no? Que no es el hijo de Felipe, de Pettinato. Felipe Pettinato es el otro, es igual, ¿eh? Los sí. Dos. ¿Viste que se había hecho esa cirugía en la orejita? Las orejas, en la nariz. Están medio trastornaditas esa gente. El mentón. Y cada vez que se hacía una cirugía, él se hacía como la cara de goma. Y le iba poniendo algunas cosas aparte como para ver cómo le iba quedando la nariz y todas esas cosas. Y enfrente, justo en la clínica, había un postito y se comió un pebete. Sí, al toque. Un pan. Al toque rico, pebete. ¿Salami y queso o jamón y queso? Salame y queso, que con mucha mayonesa. Qué rico. Así el pan húmedo. Dios mío. Bien, nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Y si no, te venís acá y nos traes un PBT de paso también. Claro, salame y queso para ustedes dos y jamón y queso para mí. ¿Ya tenemos un audio? Este debe ser Carlito desde el más allá. A ver. Hola, Radio Box. Ah, no. Quería pedir si podían pasarle. Ah. Ah, no sé, era un oyente de Marcelo de Mendoza, que está los lunes. Sí, un tema lunes, de H&M. Lunes y martes de regreso acá de por regreso, Radio Voz, Marcelita Mendoza, un genio. Consigna de hoy, costumbres que se perdieron con el tiempo. Sí. Digamos, con el paso del tiempo, buenas costumbres. Sí. Por ejemplo, juego de... El festejo de carnaval, las bombitas. Claro, para las fiestas. Que nos manden un mensajito ahí a la está. Gente, ¿se acuerda de sacar la mesa a la calle para la fiesta? Ya cortar la cuadra. Ya juntar la familia para la fiesta es un lujo. Sí, Sí, una buena mesa. Porque ahora es medio complicado. Los fuegos artificiales con las estrellitas, todo acá eso. Acá tenemos gente acá en Facebook, Silvia que saluda con su high, con su avatar. Saludos para Silvia. Y después tenemos a Claudio Piñeiro, que tengan linda noche, Dream Team. No ahí sé. Está. ¿Qué era? Dios mío. Qué jugador, pero Claudito, bueno. Pensé que había perdido la magia, pero no. Mirá. No. Sigue intacta. La tiene intacta la. Sí, no la toca nunca. No, muy buen partido de Claudio ayer, muy buen partido. Después vamos a estar comentando el resumen del partido. El resumen del partido. Insomnia Ultra. Escúchame, igual los de Ultra estuvieron agitando el sábado mal. Sí, pero bueno. Después vamos a hablar. Estuvieron agitando también. Bueno, el 11. Carly en especial estuvo. Al 11-64-00-7047, entonces la consigna es costumbres que se perdieron con el tiempo. A ver, yo no hablo de las costumbres, como decía Ariel, de la fiesta. Las buenas costumbres, digo, de los chicos ahora no salen a jugar afuera, ¿sí? Se perdió la mancha. Las bicicleteadas, los fines de semana que salían los chicos a andar en bicicleta. Ahí en la vereda, en la calle. Exactamente. Jugar a la pelota. Escondida. Sí, ni hablar. Así que nos puede llamar, son las 21:11, 21 grados, se viene una semana cargada de calor en la ciudad de Buenos Aires. La ensalada de fruta para la fiesta, poca gente la hace, ¿eh? Sí, qué rico. Yo me acuerdo de la tía de mi mamá, hacía una fuente de ensalada de fruta. Hacía con vino, ¿te acordás? En verano, una olla por semana, si se puede. ¿Sí? Una sí. Me acuerdo con mi hermana, era la pelea constante. Clericó, me acuerdo que tomaban también, se hacía el clericó. Sí, así que nos podés decir eso, ¿sí? Y nos llamás, dale. Y nos decís. Sí, hoy sí. Estamos... ¿De Carly? A ver. Ay, qué malo que es. Pinocho un poroto al lado de Carly. Dios mío. Bueno, vamos a ir con la próxima banda. Una banda que también... toda la vida y siguen siendo una de las mejores bandas de rock, y estamos hablando de los Rolling Stones, ¿sí? Que tienen varios temas, elegimos uno como para... El otro día, antes de que muera Maradona, vi un meme en Facebook que decía, al final el deporte no sé si es muy bueno, porque los dos tenían los mismos vicios y Maradona jugaba deporte y Mick Jagger sigue vigente como un campeón. Y el Diego ya sabemos dónde bueno, está. Bueno, hoy ya están los informes patológicos de lo que es el corazón y el hígado. Tenía complicado, más problemas que... Tenía una hepatitis B, un principio de cirrosis, así que viene bastante complicado el asunto, sí. Y además con esto también los médicos, ¿cómo van a caer con el asunto este de Maradona? Convengamos que siempre fue una persona, pienso yo, ¿no? Asumo que para manejarlo debe ser conflictivo. ¿O le vas a decir a Maradona no tomes alcohol? Sí. ¿Tomate un Tafirol y acostate? No. El tema, vos le podés decir que no. El tema es el que claro, se lo da. A ver, que él obedezca. ¿Quién le traía la birrita? Claro. Ahí está. Ahí se van a empezar a destapar un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Y esta cosa, como decías vos, Ariel, era de que Maradona no era fácil. Y bueno, y ahora van a empezar a salir todas las cosas, toda la porquería va a salir para afuera también, ¿sí? Perdón, y, ¿el operador pone este tema por los muertos del domingo? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Hablando de muertos, de Walking Dead. Última temporada, 24 confirmada capítulos. Confirmada ya. Sí, sí. ¿24 capítulos? 24 capítulos. No, temporada larga. Capítala. Cobra Kai. Cobra Kai, 8 de enero. 8 un de mes, enero. Perdón. Ya la tenemos ahí a Cobra próxima Kai. ¿La temporada. Miraste vos? Sí, sí, la miré. Ah, porque no lo dijo muy entusiasmado. ¿Sí? Había mucho quedado no internado, ¿no? El alumno de... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Miguel? Miguel. Justo, Michael. Ahí Michael. Está, le pegaron una patada, cayó de... al vacío. Bueno, vos ya, pero escúchame, estás contando el final y la gente si no la vio. Pero si el que no vio Cobra Kai, bueno, sí. Tupper. Qué sé yo. Bueno, así que tenemos esas novedades, porque no hay mucho en Netflix. No hay mucho en Netflix, hay muy poco. De hecho, hace unos meses, me estoy acordando que hace unos meses se estrenó Umbrella Academy y todavía no la vi, la segunda temporada. Sí, idea. La del mono que habla, eso que tiene poderes, esas cosas. Ah, no. No le gustó a Marcelo. El otro día vimos en el aula, ¿cuál era? La de los... Los mutantes, los nuevos mutantes. Ya está... la tienen Truchix, ahí en el aula. Truchix. De Quilmes. Sí. Así que bueno. Nosotros no compramos, bueno, compramos esas cosas. No, truchas, no, es que no sabíamos cómo se iba a ver tampoco. Porque, ¿viste, sí, son calidad. Bueno, se va.

al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Continuamos acá con Insomnio, estamos riendo de uno, se llama Familia Simpson, es una página de Facebook y es de gente que hace los capítulos de los Simpson, de personas. Escenas, sí, escenas, sí. Escenas están muy buenas, así que las recomiendo. Puntuales, ¿no? Sí, puntuales, están buenísimas. Además, viste, es como que se hacen bien todo, es como muy bien hecho todo. Es así, muy, bajo, no gastan mucha plata. Bajo presupuesto. Ahí está, bajo sí. presupuesto. Está muy, muy buena, muy, muy buena. Esta grasa no se quita. Está, sí, está en esa parte, así que el que quiere verlo, lo puede ver en mi muro de Facebook, que lo puse, ¿sí? Bueno, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Ahí va. Y nos podés decir qué cosa se perdió, las costumbres, ¿no? Como muchas costumbres que se han perdido con el paso del tiempo, ¿sí? Que fueron pasando por las circunstancias. Me acuerdo de chico los karting a pedal. Sí. ¿Te acordás? O los karting, los de rulemanes también, que íbamos tirando uno de la soga y el otro iba... ¿Qué sabrán los pibes ahora? No, eso no existe. Qué cosas hermosas que vivimos, la verdad. Ahora todo. Una pena que muchos chicos no puedan hacer. No lo puedan eso. Hacer. Y por, viste, por el paso del tiempo, tal vez. La inseguridad en las calles. La inseguridad en las calles. Sí, y un montón de cosas que se fueron perdiendo. Bueno, lo que escuchábamos antes de la, después de la tanda. The Beatles, grupo británico de música rock y pop, el más admirado del mundo. Digamos que si todavía seguirían vivos alguno de ellos, que siguen el señor Paul y el señor Ringo. Sí. Y si fuera que estuviera, imagínate si estuviera John Lennon en esta época, ¿cómo estaría John Lennon? Yo siempre me pregunto eso. ¿Y cómo estaría George Harrison preguntándose qué habrá sido de la vida de ellos en esta época, ¿no? ¿Hubiéramos visto la vuelta de los Beatles? Sí, ni hablar. Sí, ¿no? Ni hablar, sí. También, ¿no? Cuando me pongo a pensar qué sería de Freddie Mercury en los años, en estos años también. ¿Qué estaría haciendo Freddie Mercury en este instante? Será ¿sí? a ti. Sí, mucho, mucha gente. ¿Hubiera sido la misma o...? Y me pasa que hay gente ya que no cambia. En 1960 esta banda fue la más influyente de la música moderna. Sí, estuvo cabeza a cabeza con el señor Elvis Presley, que era el rey del rock, ¿sí? Ya Elvis ya en los años 50, pero The Beatles en los años 60 estuvieron cabeza a cabeza. Elvis siguió un poco más y ellos también ya después una disolución, más o menos en se el 68, ¿no? Sí. Cuando ya John Lennon deja la banda y se va a hacer su Flower Power con Yoko Ono, ¿sí? Así que, bueno, la mejor banda. Una ciruela flotando en perfume. Sí, eso. En un sombrero. No, ¿y sabes lo que me acuerdo yo del video ese de Chubby Checker? Sí. Que estaba tocando. Sí. Que la mina gritaba. Y la cara. Oh, ay, la cara, favor, pero le muestra la cara al señor ahí cerca. Era, Little Richards. No, Chuck Berry. Chuck Berry, exactamente. Gritaba, te van a pegar un corchazo en la frente. A ver. Buenas noches, Radio Box. Ay, Maju. Insomnio, soy Maju. Respecto a la consigna, algo que yo extraño muchísimo es el hecho de los 24 a la noche, los 25 al mediodía, los 31 y sí, el primero, juntar toda, que se junte toda mi familia. Claro. Yo me refiero a mis tíos, mis tías, mis primas, toda la familia. Los siempre abuelos. Cuando nosotros éramos chicos nos juntábamos todos, y acá en mi casa, porque el patio es grande, entonces armaban la mesa larguísima. Claro. Caballete, nos reíamos madera, porque siempre era, hey, traigan sillas y esto y lo otro, porque nunca alcanzaban las sillas. Los cubiertos. Bueno, pero después eso se fue diluyendo, digamos, porque bueno, mis primas se fueron casando, se iban a la casa de los suegros, claro, y ya no, ya eso pasó. Ahora apenas somos nosotros, o sea, mis hermanos y mi familia, mis cuñadas, y a veces vienen los suegros de mis hermanos, pero ya no es la familia que nos juntábamos cuando yo era chica, digamos. Eso realmente es algo que se extraña y que estaba espectacular. Y otra cosa, como ustedes decían, los chicos se perdió la posibilidad, o sea, ellos pierden la posibilidad, mis sobrinos, por ejemplo, que Lola tiene 6, Mariano tiene 9, la posibilidad de andar en patines en la vereda, andar en bicicleta en la vereda, hacer cosas que nosotros hacíamos y era normal, era recomendable. Claro, sí. Juntarnos con nuestros vecinos y hacer juegos, jugar al ladrón y a la poli en la vereda hasta tarde. Ahora juegan sin que ladrón, pase no, absolutamente nada. Hoy en día ya son cosas que no se pueden hacer debido a la inseguridad, y porque además ya hay un cambio generacional, digamos. Claro. Ya por ahí nosotros le decimos así lo que nosotros jugábamos, mi sobrino nos mira como diciendo, y eso les parecía divertido, una cosa así. Ahora está bueno, tablet. Son cosas que nosotros valorábamos y que las veces que nos acordamos de nuestra infancia es algo que nos reímos por las cosas que hacíamos y nosotros nos súper divertíamos. Y ahora los chicos, cualquier cosa es, estoy aburrida. Mi sobrina es una 6 años. Hoy, por ejemplo, salió de la pileta y estaba aburrida. Le dice la madre, bueno, metete otra vez en la pileta. Claro. Y no, porque me aburro. O sea, viven aburridos. Claro, sí, es verdad. Cosa que nosotros no teníamos. Nada que ver. O sea, no teníamos tiempo de aburrirnos. 80 horas en la pileta. Todo el día. Claro. Pero bueno, eso. Un poco extenso mi audio, ¿no? Bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros. Y que tengan linda noche. Chau. Gracias, Maju. Nos vemos el próximo lunes. 12:05. Es verdad, verdad, resumió todo lo que nosotros, sí, la verdad, más o menos que sí, pensábamos. Sí, sí, a ver, los chicos de ahora, si no tienen una tablet, no ya tienen, no tienen celular, tablet, y pasa algo, ya se deprime. Lo único que se conserva, por lo menos que yo recuerdo, con los partidos de los domingos a las 7. Domingo, fulbito. ¿Cómo? Sí. A ver, vamos a ir. Fulbito domingo a las 19 horas. Al que le gusta jugar al fútbol, es hermoso. Por más que juegues una hora, jugué bien o mal, ¿eh? Sí. Le hagas 27 a un equipo, es... Claro, jugué como Carly o como nosotros, es lo mismo. Pero escúchenme. En ese momento te olvidás, sí, de todo, ¿viste? Es lo más lindo que hay, jugar a la pelota. El relax. Sí, en sí, la calle. Es una descarga emocional muy, para el que le gusta el fútbol. Claro. Cuando es una descarga emocional y física muy importante. Mira, se me pone la piel de gallina. Cuando se hacía el arquito con un buzo, sí, una piedra. Sí. Y yo me acuerdo en mi, lado, todo raspado. Cuando hicieron el asfalto de casa, sí, que claro, estaba el pozo y hacíamos partido de padres contra hijos. Sí. ¿Viste? Porque estaba todo el pozo el que habían dragado como, para como hacer el domingo, padre contra el cemento. Ay, y usábamos las paredes de lo que sería la vereda después, claro, de los laterales. Olvídate. Entonces jugábamos ahí Qué lindo. Hermosas, los recuerdos que quedan a veces. Y bueno, con el tema de la fiesta, ahora por ahí hay mucha gente que no se banca. Y decís, bueno, la paso con uno, la paso con otro, y se fueron separando. Me parece, ¿viste?, también que no hay tanta hipocresía. Ya uno ya está grande y no aguanta veces... algunas cosas. Vos mirás esperando la carroza y te das cuenta de la hipocresía que había en esa época en muchas escenas. Escúchame. Y realmente pero son escenas de la vida real. Pero al final, ¿cómo terminan todos? Terminan todos juntos. Sí, bueno. Gracias a quién, a la señora, a la vieja, vamos a decir, No, a la abuelita. A la abuelita. Ahí está. ¿Dónde está mi amiga? Escena que me parte medio el corazón es cuando van caminando, se van caminando todo lo último. Todo lo viejito, con la vaca lechera. Me encanta. Esa escena te mata. Pero a lo que voy yo es que antes capaz que la mujer, la madre, las tías, no se bancaban y compartían una mesa. Ahora no hay tanta hipocresía. Entonces, no lo banco, no te banco. Ya está. Esas películas es típica. Igual que La Nona lo mismo. Sí, también. La película de La Nona, ¿la vieron? Sí, pero esa ya más drama. No, bueno, pero escúchame. Se tiran, no le dan de comer a la mujer, que pobre mujer tiene hambre las 24 horas. Y la familia, ¿cómo termina? Todos muertos. Pero vos fíjate. Viste cuando dicen, es la última que se va a morir, esperaban que se muera y no pasaba el tiempo. De verdad, el tiempo. Y pasa, ¿eh? Pepe Soriano, excelente actor, porque La Nona es terrible. Pero tenemos dos diferentes puntos de vista de lo que es la familia, que pasa en toda, como dice Ariel, con el tema de la Esperando la Carroza y con el tema de La Nona. Para mí, en Esperando la Carroza muestra toda la miseria. La miseria y la lo falsedad, de atrás. Sí. Y La Nona, cuando decía, los cubiertos son míos, los muebles son míos, la casa era de ella. Entonces... China Zorrilla se pasa. No. Sí. Bueno, sí. China Zorrilla la mejor. Pero bueno, ahí tenemos un audio, a ver. Ay. Hola, ¿cómo andan? ¿Eso sabe por qué pasa? ¿Quién es? Nosotros vivimos de distinta manera porque no teníamos internet. Porque ahí si hubiéramos tenido internet, hubiéramos sido los pibes de hoy. Sí. Y si no se puede andar en la calle, y esto de la vereda, loco, y habrá que ir a vivir un country. Y si no, habrá que cerrar los barrios. Barrios privados. Horace. Bueno, pará, en Espeleta hay un barrio cerrado que hicieron. El de los de la colectividad, la colectividad de los bolivianos. No sé si son todos bolivianos. Sí, son bolivianos. Sí. Bueno, la otra vez le habían tenido problemas porque no es que cerraron una calle. En la mitad de la manzana ellos hicieron una calle, pusieron un portón. Sí. Hicieron como en la manzana un barrio y listo. Así hay que hacer, como dijo Horace, así como hicieron la colectividad. Y bueno, a ver. Para mí hay que salir armado a la calle y bueno, a los tiros limpios. A los tiros limpios. Vos me tirás, yo te tiro. Tienes razón, es verdad, no sabríamos si hubiera habido internet en nuestra época. Nosotros que teníamos el Family, yo por ejemplo empecé con el Family. Claro, y ahí le dabas con el Family. Le daba más al Mario Boros. Yo empecé con el Atari. ¿Atari ya arrancaste? Y el Atari era de ricos. ¿Sí? Y el Atari sí. No, era más o menos igual. Atari y el Coleco eran de la misma época. ¿Eh? No tengo ni idea si era paraguayo. Ah, porque venía el Truchingui y el otro. No tengo ni idea. Pero era, no había mucha diferencia entre el Coleco y el Atari. Ah, vos tuviste el y bueno, no. Y sí. No, yo paraguayo otras cosas, ¿no? Después el Sega era otro nivel. Bueno, el Sega ya era un nivel ya medio alto. Después estaba el Nintendo, ya era más alta gama. Y después, bueno, se vino la PlayStation. Después salió la Play 1, la verdad. Pero escúchame, desembarcó Sony en la PlayStation y hizo un negocio gigantesco. Sí, el de Fulvito. Oh. Sí, el FIFA... Y yo creo que Konami, que es una de las marcas que... Sí, igual FIFA no es solo de... Sí, no ya sé, PlayStation. Sí, PlayStation. Tiene juegos que son propiedad de Sony que son... Sí. Sí. Por ejemplo, hablando de otra cosa. Sí. Yo veo un metegol de madera o de hierro, es inevitable no jugar. A vos te gusta. Por más que me quede la cintura toda rota... Si es el de madera... Te juego toda la tarde, si puedes. Suena el arco de aluminio. Qué lindo. Es mejor. Qué lindo. Es lo mejor que hay. Bueno, pero... Qué hermoso. ¿Vos te gusta jugar a los jueguitos? ¿Te gustó en un momento? Y en un momento me he estado hasta la madrugada. Yo me pone nerviosa. Pero después nerviosa. Me cansé. A mí no me gusta. No, porque no me gusta eso. Me gusta lo de las peleas, todo eso sí. Pero sí, lo que no me gusta es esa cosa que tengo que ir corriendo y metiéndome. Viste que a los pibes les gusta meterse el Empire. Y ahora, ¿no?, aventuras. ¿Cuánto? Ahora mucho en red, ¿no? Sí, ah, hoy están con esta, a ver. El Fortnite. Ese, el Fortnite. Me mandó justo un mensaje el médico que me operó. Recién ahora, mira, sí, a las 9 de la noche, 9:10, 9:20. Me dijo que tengo que ir a buscar los resultados. Perdón, doctor. ¿Al dónde me operaron? ¿Qué dice ahí, Sila Maral? Acá dice, y el flipper, mi ex, no, no sé qué quiso decir, mi XXX horas clavándome con el flipper. Con el flipper. Ja, ja, ja. Porque, claro, se quedaba. Qué lindo los flippers. Yo me acuerdo en la casa de mi tía teníamos un flipper. Sí. Pum, pool y ping pong. Ah, un playroom de aquello. Sí, no, no, nos tirábamos. Pum, pum, pum. Pum y este, el pool era un vicio. Es lindo jugar. Yo desde pool, chico, el pool es un vicio. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Sabes que yo lo aprendí? Y no con es él, fácil, ¿eh? Un juego de estrategia. Yo era medio. Sí, a mí no me. El juego de. ¿Por qué no debes pegarle? ¿Sabes lo que me gusta bocha, a mí? No, tenés el que bowling. Ubicar bien el bowling. El bowling, ah, bowling es lindo. Qué lindo el bowling. Esa me encanta. Cuando jugué por una sola vez jugué. ¿Al cuándo le gusta el bullying? El bullying. Que es parecido. Dios mío, Dios mío. 1164-007047. Estas costumbres. El flipper, justo da la casualidad que habló del flipper Seal. Y ayer en el programa este de Cámaras en Acción había gente, un tipo que tenía como 4 o 5 flippers que estaban buenísimos. ¿Te acordás? Que sí, vimos? Sí, unos. Muy bueno, de los 80 encima. ¿Qué eran? Cámara, ¿cómo se llama? Cámaras en Acción. Cámara en que acción. Es como Policías en Acción, pero es Cámaras en Acción. Sí, como todo, más tranqui. Más tranqui, sí, porque si tienen que andar mostrando todo lo de ahora. Costumbres argentinas, porque por el sí. Vitel Toné yo creo que se come acá nada más, para la y fiesta. Habría que fijarse el Vitel Toné, porque el Vitel ¿qué es, italiano? Me parece que me suena francés, ¿no será? No sé, no tengo ni idea. A mí me gusta asado, comer asado para la fiesta. A mí el Vitel Toné me encanta, Vitel para Toné, la fiesta. Ensalada rusa. De todo un poco, ¿viste? Vas picando. En mi casa somos pocos. Siempre, y mi mamá hace un montón de comida. Sí, por ejemplo, la sidra. Yo creo que sidra se toma solamente acá en Argentina para la fiesta. Se brinda. No, en España se toma. En España también, ¿España, ¿no? También, sí, sí, sí, le dan a la sidra. Es más, ellos tienen bares de sidra tirada. Ah, mira, viste, acá también ahora se está empezando. Se está empezando con eso del año pasado, me parece, se empezó. Bueno, el Vitel Toné es italiano. Sí. Sí. Es de la receta nacida en la región del Piamonte, ubicada sí. en el noroeste de Italia, capital de Turín, y se lo conoce como Vitel Tonà en piamontés o Vitello Tornato en italiano, que significa carne de ternera con atún. Así que, mira, esto es bueno saberlo. Sí, hablando de comida, quedó sí. fuera el Turco García. A mí Master se Chef. Me piantó un piantó lágrimo, lagrimón, ¿no? Sí, sí, a mí se me no quise hablar mucho porque dice, hace 15 años que él estaba muerto en vida, dijo. Y con esto del programa, lo todo eso, hizo resurgir. Sí, la sí, verdad sí. que le cambió la vida. Y también estaba medio complicado, arruinado de cara, porque me parece que estaba muy mal por lo de Maradona. Justo, viste, me parece sí, que fue cuando grabó y estaba medio. Lo que pasa es que ya no estaba para... Y no sabía cocinar. Uno quería que se quede por la simpatía, todo eso, pero bueno. Bien, quedó el mono de Capanga. Sí. Una persona media, sí. Como que no arranca, ¿no? No, es como que le falta un poquito de... La Cipolitaki, que no sé, la Cipolitaki gana, la, no supuestamente sé la ayuda un enano de ahí el enano, de iba a preguntar, ¿el enano quedó también sí, para que siga sí. ronda? Yo, a ver, veo el programa de Canal 2 de Lucich. Los ahora escandalones. Bueno, mostraron parte de las filmaciones de Victoria Cipolitaki, que como que lo saca, lo viste ya armado, viste como decir ya demasiado. Y la otra vez hizo una hamburguesa vegetariana que tenía que tener trigo burgol y le puso sí. semillas de girasol y se la dieron por válida. Sí. O sea que esto está en un tongo terrible, ¿eh? Sí. Y habían le dijeron qué rica que es. Una hamburguesa de remolacha. Habían hecho, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Qué horrible debe ser, igual, por favor. Igual. A mí me gusta, no, me gusta la remolacha, pero me cae mal. ¿Sabes cómo no me cae mal? Rallada. Sí. Pero hervida es como que me cae mal. Bueno, 21:44, vamos seguimos con el próximo musiquita. Tema. El señor del rock, el rey del rock. Rey. El más lindo Elvis. De todos.

Por ahí al principio todo muy lindo, pero después cuando cambia todo, ¿viste? Sí. La del ciervo. La del ciervo. Y Daddy Brieva, re bien. Se llama Toronto, ¿no? Digamos, Toronto. Yo siempre lo busco por Toronto. Bien, Lorena Guerrero dice, buenas noches, chicos, buenas noches. La whiskera. Ahí, mirá, escuchá. Ahí vamos. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, casi espectacular. La consigna de hoy, bueno, de costumbres, y yo extraño la bicicleteada, sí, el poder jugar en la calle o hoy llevar a mis hijos o acompañar a Martina, no sé, hacerte un trayecto largo en bici sin miedo, sin, es como que no existe esa sensación. Sería re placentero, pero la verdad que no lo he hecho, por ejemplo, con Martu, que podría haber tenido la posibilidad, porque nada, está muy muy embromada la calle. Bueno, y aprovechando que estamos cerca de las fiestas, sí, y un poco concientizando con el tema de la pirotecnia y el autismo, sí, y sí, también el amor a nuestras mascotas, que podamos celebrar con más luces, que las luces son hermosas, que los destellos del cielo, nada, son un espectáculo visual que tranquilamente podemos disfrutar. Claro. Se lleva mucho dinero el tema de la pirotecnia, pero además hay animales y personas que lo sufren mucho. Así que bueno, otra fiesta más, concientizando por pirotecnia cero. Estaban pidiendo una ley también. Sí, la verdad que eso. Sí. Aplauso. No, porque con fuego, no así, luces, está bien. Las estrellitas, luces. Sí. Me acuerdo que había como una rueda que... ¿Eh? ¿Te salen qué? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Mira. Pensaba que le estabas chisteando. No sé, está cargando, me parece, ¿no? No, seguramente debe ser. Sí, además está bueno esto, de estar pensando que hay muchos chicos que no toleran el ruido... Y los perros también, todos los animales tienen problemas, los chicos, los animales. Sí, así sí, que sí, eso sería buenísimo que saquen la ley. Me acuerdo la cuando estaba construyendo mi pero casa. Bueno. Sí. Bueno, había puesto la ventana nueva, que esto, que el otro, y dejé la ventana abierta y el mosquitero quedó. La primera fiesta hacía, no sé, 2 semanas que había hecho la pared y puesto la ventana. La perra me traspasó por el mosquitero, claro, y la desesperación por los cohetes me rompió todo. Qué feo. Sí, lo que pasa es que, a ver, tanto los chicos como los animales, sobre todo los chicos, tienen un oído muy, muy fino, que esos ruidos deben ser re feos. Uno porque no, imagínate que a uno lo ponen como medio nervioso, imagínate los chicos. Sí. Sí, a mí cuando un poquito sí, pero cuando siguen, ¡pa! No. ¡Pa! No, además tiran bombas de estruendo, no, feo. Carolina Ruiz nos está mirando, así que le mandamos un saludo. Saludos. Sí. Nos puede llamar al 1164-007047. Y nos mandan un mensajito con la consigna, a ver qué costumbre tenía que se fue perdiendo con el tiempo, lamentablemente, ¿no? Sí, jugar al carnaval, como decía él, tirar la bombucha. La bombucha, ese. Ir a los corsos en familia. Ir a los corsos en familia y jugar con la nieve, con el rey Momo. El corso. Yo siempre cuento de lo mismo. Yo llegué al carnaval del corso con agua. ¿Viste el rey Momo con agua? No tiraban nieve en ese momento. Sí. Fue la última vez en Berazategui. Después empezó a desmadrar. El bombero loco. Es, el bombero loco. Ya como que ahora como que se emborracha, ¿viste? Le dan al chupi, medio como que ya no, es como se que desvirtúa, ¿viste? Sí. Por eso lo hacen en lo que es la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se hace de día por ese tema, para que no haya estos desmadres. Pero no es lo mismo, ¿sí? Son murgas, ya es diferente. Sí, claro. Estaría bueno que Carlito, ahí hay un fantasma, no hay nadie, al lado tuyo es negro, no se ve. Y como está todo negro, parecía estar Carlito ahí. Claro. Parecía que Carlito está sentado al lado mío. Carlito, que el lunes que viene seguramente va a estar. Lo mismo dijimos la semana pasada. No, pero este lunes, bueno, el lunes pasado tenía que usar pañales. Y este lunes está en San Pedro porque él hace un año que no ve a su ahijada. ¿Sí? ¿Vos decís que fue por eso? El año, sí, bueno. Fue a comer algo rico. Bueno, puede ser que la fue a ver a la ahijada a comer algo rico. Él era de la comparsa, ¿te acordás? Sí, en la con la mamá estaba. Le hacían la ropa a los travestis, le cosían la ropa y él bailaba. Así que bueno, lo que acabamos de era escuchar. Era un travesti más, Carlito. Sí. Lo que acabamos de escuchar es a Pink Floyd, Another Break the Wall. Esta canción sale justo en la parte de donde el muro de Berlín, ¿sí? Claro. Porque es la palabra muro, es la, el ladrillo que hay que poner en la pared o hay que sacar de la pared. Y fue importantísimo y tuvo tres partes este tema, ¿sí? Esta es la primera parte. Ah, sí, mira, sí. No sabía. El video eso. Buenísimo. El video está muy bueno. Esta cosa de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El adoctrinamiento. Bueno, ahí está, el adoctrinamiento y demás. Bueno, nos llamás al 11-64-00-7047. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com o el App Store o Play Store. Nos buscás por Radio Box 102.9. Así como Gerardo de Quilmes nos mandó un mensaje que le gustaba la gallinita. Ah, la gallinita, esa que tenía. ¿Se consigue la gallinita? Sí, que se consigue, pero no es la misma. La parte de abajo, la parte de abajo ya no tiene el mismo gusto que la de ese momento. No, es así que parece que estuviera agarrando un huevo. No, yo no, bueno, pero no. No cualquier huevo. Claro, ahí está. El mío. Qué terrible que sos. Golosinas también, ¿no? Que se perdieron. Y que, a ver, creo que pocas se dejaron de hacer, ¿eh? Y Naranjú no existe más. La cremocoa yo creo que no está más. ¿Sí? Estoy pensando otro. El Naranjú existe, tiene razón Mari, ¿eh? Está porque los chicos de mi escuela hace el año pasado compraban para esta época. ¿Sí? El Naranjú. Pensé que no estaba más. Como que fue y después... El chupetín de manzana, el de verdecito, no está más. No, ese no está más. El de coca no está más. No. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame pensar. Las punch no está más. No. El paquetito chiquitito. La yapa no, sigue. La yapa sí está. Sí. Yapa la que se comió. Dios mío, Dios mío. 27 de chapa. Bueno, no se rían porque les puede pasar de que después pierdan y después se van a tener que bancar. Yo todavía estoy esperando a ver si me confirman la revancha. No sé qué pasó. Bueno, vamos al audio, a ver. Hola, buenas noches, Radio Box. ¿Cómo están? Les mando un abrazo bien fuerte, la vecina. Bueno, con respecto a la Chile, ¿no? consigna, hay un montón de cosas que se extrañan, por supuesto. Todo cambió. No sé si para bien, para mal. Es diferente. Antes, bueno, teníamos a nuestros padres. Ahora hay muchas sillas vacías. Ahí está mi gata gritando. ¿Qué querés? Ah, les quería mandar saludos, me dijo. Es terrible esta gata. Bueno, así que las comidas familiares, el quedarse toda la familia en casa, porque mi casa era más grande, entonces en los colchones, por todos lados había gente. Y después para fin de año lo mismo. Hasta en las vacaciones a veces nos íbamos juntos. Bueno, también se extraña los días del 21 de septiembre. Que o íbamos el micro, claro, o con algún camión, algo, pero íbamos todo el barrio. Yo vivía cerca de 12 de octubre, y salía de ahí del club a Meguino y nos íbamos a Pereira. Es más, salí reina de la primavera cuando tenía 15 años. Mirá, igual que Carlita. ¡Wow! Qué lindos recuerdos, ¿no? Bueno, esas cosas ya no se hacen. Porque los chicos están en otra. Es cierto eso de internet. Así que bueno, les mando un beso gigante. Que lo pasen lindo y que descansen. Bueno, sigamos descansando, ¿no? Sí, hasta, ¿no?, que nos den permiso. Estamos muy buena la música, chicos. Acá estoy bailando con mis mascotas. ¡Oh! Ahí está, las mascotas están hablando. Y bueno, como yo con mis mascotas. Bailando estaban las mascotas. Claro, yo bailo, salta mi perro. Le hago canciones. Y estamos cansados, ¿viste? Nos cansamos de hacer gol el domingo, así que estamos descansando. Bueno. Yo goles no hice. Me hicieron un par, Hernancito. Buen jugador, Hernán, ¿eh? Hernán Mande de Ultrabox, la verdad que... Sábados de 21 rápido con la 24. Pelota, buen manejo. Sí, me dejó parado en un par de pelotas. Carly medio rústico, pero ni lindo partidito fue. de amigos. Partido, ¿no?, entre amigos, eso es lo más importante. Que nos divertimos, después nos quedamos tomando una cerveza todos juntos, como tiene que ser. Sí, bueno, sí, muy bien. Las cosas ahora de la cancha quedan en la cancha. Sí. Y el domingo que viene puede cambiar el viento. Se da vuelta y perder nosotros. Y viene, bueno, después viene el bueno, el tercero. El operador medio como que dice, no sé, se da, bueno, él no. Él no va a dejar ganar. Tampoco. Claro. No. ¿Tenemos otro audio? A ver. Hola, buenas noches. Les mando un gran saludo a Gise, a Marcelo. Y a ver, con respecto a la temática de la que estaban hablando, siguiendo el tema de las golosinas, me acuerdo de chico, bueno, cuando me compraban el chupetín Topolino y el chocolate Jack que venía con muñequitos. Ah. No sé si aún sigue existiendo, pero esos son los recuerdos, Jack, que tengo de la infancia. Les mando un gran saludo. ¡Ay, Leo! Grande, ¡cómo lo extraño! De Flores. El conde de Flores. Un genio. Después, ya de más grande, yo me acuerdo mucho del pico dulce. Era adictivo el pico dulce. Que igual, antes de chico venía la paleta. Es verdad. ¡Uy, la paletota! Tenés razón. Los pirulines, la manzana caramelada. El pirulines y el río Quilmes siempre pasaba. Claro. ¡Qué rico! Sí, a Carlito le gusta mucho el pirulín. Le entra el pirulín como un campeón. No canto, iba a decir. Le quiero agradecer a Shirley, sí, por el budín de pan. Sí. Una exquisitez. Dani me dijo, quedó recontento. La verdad, eternamente agradecido. Bueno, para verlo. Y a lo de Seba por la picada hermosa, riquísima. Para Claudito. La verdad, gracias a ellos dos. Bueno. Mañana vamos a estar entregando el whisky para ahí está, para Lorena. Y sí, amar al whisky por el ganazo. Sí. El whisky. Y vamos a tener que ir a Lorena a caerle la casa. Y a todos los demás auspiciantes. NB Electrónica, sí, un genio, Tetu. Heladería y panadería Benedetta, que ahora van a estar a full. Podés pasar por ahí a comprar helado y todo lo que necesites para la fiesta. Este mes tenemos corte para las fiestas también, ¿eh? Hay que prepararse. Sí, va a haber que jugarse, ¿eh? Los auspiciantes. Una cosa, y ahora tenemos dos nuevos auspiciantes. ¿Sabés qué vas a amar el whisky? ¿Qué va? No me sale. Pero no, yo ya había dicho. Pero no tengo energía en el dedo. No le voy a tirar energía a él. No, yo ni dije que iba a poner una caja de sidra 188, perdón, para el 278 que pasa por acá. 1088 para sortear. Para decir bien el número, porque dijiste tres veces. Que iba a poner más. Una caja de sidra 1888 para sortear. Pero no iba a ser un solo premio, iban a ser para tres premios. Está bien. ¿Sí? Dos sidras. Dos para cada uno, primero, segundo y tercer puesto. La idea es que hagamos canastas. Tenemos que colaborar. No es Shirley la que llamó. No, ya me parecía. Aida. Ahí está. Aida. ¿Es amiga por tuya? La foto. Aida es amiga tuya, ¿no? Aida, bueno, es una oyente nueva. Aida, pero le damos la bienvenida a Aida con los animales, la mascota y todo. Saludos para ella, que pida un tema. Ahí Aida. Está, hacemos la rocola. Para que baile con los gatitos, ahí tanto está, que me gustan los gatos. No suena bien eso. No, los gatos de cuatro patas. Y estaba pensando quizás algún vinito espumante voy a poner. Escúchame, yo tengo un pineral en mi casa. Que si la persona que lo tiene, persona que lo ganó, no lo viene a buscar, yo lo voy a poner en carrera de vuelta. Sí. Me parece que sí, ¿no? Porque el pineral es el aperitivo. Un aperitivo. ¿Sí? El otro día vimos Masterchef, sí, hacía un trago con pineral. Sí. ¿Cómo se llama? Donato. Donato. Donato y Estefano. Sí. Donato y Estefano. Así que saludo para Ida. Para Ida, que es nueva. Mirá, una oyente nueva, hay que darle la bienvenida. Igual para Shirley también, saludo. Sí, porque se ya jugó, me parece. Sí, con el budín. Y tenemos dos nuevos auspiciantes está, que ya dale. La semana que viene van a salir. ¿Cuál es? Casa Franchi, ferretería. Sí, ahí buenísimo. Encontrás todo lo que vos quieras. Trabajás en la obra de construcción, encontrás a tornillo y a las mejores herramientas. Y revestimiento jazmín. Todo lo que necesitas para tu casa está ahí. Perfecto, muy bien. Ya está, esa ya me quedó, va a salir grabada ahí así. Está. Vamos a ir con el próximo tema. Una gran banda también con este señor, el señor Axl Rose. El Axl. ¿No es la Gansel? Ah, no, tenés razón. Siempre los gansos. Siempre programa, ¿viste? Bueno, me salteo. Ansiosa. No, sí. Sí, ¿no? Se quiere anticipar. Yo soy muy... No puedo anticipar. Tenés razón, no tengo que anticiparme. No, otro señor que fue lindo y que... No, bueno. Y que... Val Kilmer lo hizo re bien. Val Kilmer, claro que sí. Vamos con The Doors. No la vi todavía. House Blues. Sí, dale. Vamos a bailar rock and roll. up your vow. I'm not afraid to die.

o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11-44-34-56-88. MG Pintura. Me matan de risa a mis hijas porque le hago escuchar los audios y la radio. La música me encanta. Cualquier cosa, cualquier tema. Ahí estoy escuchando. Bon Jovi. Bueno, Pasen música cualquiera, me encanta. Con Bon Jovi tengo una anécdota. Una amiga mía había sacado dos entradas para ella y otra chica que tenía que viajar de Córdoba. La chica no pudo viajar y me dice, bueno, te invito, venite conmigo. Y el marido le dijo que no, que se la iba a dar a un amigo de él. Sí. Y ella le dijo, no, ya me la compró mi amiga Ida. Quiere ser protagonista, no, la chunchuna. Mi gata. Bueno, la cuestión que nos fuimos a ver a Bon Jovi. Sí. Me dice, vos abrazame y no nos soltemos nunca. Nos fuimos al pogo. Oh. No saben lo que fue. Hay que meterse noche, en el espectacular. Pogo. Así que sigamos a Bon Jovi. Así es. Yo pogo, Booker Bon también lo fui a ver. Cuando vino a Argentina, lo fui a ver dos días seguidos. ¿A quién? Antes me encantaba ir a los recitales. Era re tranquilo, súper. Sí, pero igual. Los quiero, chicos, gracias. Gracias, qué grande ahí. Me gusta el gatito. Ahí está. Abu, decime Abu. Abu. Mira. Para mí lo está pinchando con un cuchillo o algo. Con un pinche. Le estaba poniendo la patita en el fuego, por eso lloraba. Bien, ahora vamos a pasar a Bon Jovi. Sí, vamos a Bon Jovi, pero bueno, el tema era de los Guns, pero no importa. Bon Jovi está buenísimo igual. Sí, bueno, hay que meterse igual en el pogo, ¿eh? Acá el operador fue a ver a Bon Jovi, también se metía en el pogo con todas las mujeres ahí. Dios mío. Se hacía el boludo. Otra que la fiesta las pumas, que se metía ahí. A ver. Hola chicos, les habla Gustavo de Quilmes. ¡Vamos, Gustavo! Bueno, estaba prendido escuchándolos y viendo el fixture que le tocó a Boca. ¡Ay, mamá! Con Independiente, con River, con Huracán y con Argentino Junior. ¡Ah, mira! Un lindo pupurri. Pero bueno, volviendo a la consigna, son cosas que, bueno, nunca más se volverán a hacer. Me acuerdo que los viernes, por lo menos, o algún que otro jueves se podía terminar de cenar y juntarnos en la esquina con los chicos y siempre con cosas sanas, es verdad, ¿eh? Alguna gaseosa. Después no sé quién tuvo la idea de hacer alguna parrillada o alguna algunos pates en la parrilla, claro. Que antes llegaban las 12, la 1 y se iban todos. Ahora creo que tenés que dinamitarlos para que se vayan. Pero bueno, son tiempos modernos, tiempos que no los entiendo y que tenés que luchar todos los días con ellos. Pero bueno, les mando un abrazo, un beso grande a todos y bueno, los sigo escuchando. Chau, chau. Chau. Qué grande, Gustavo. Gustavo. Es verdad, antes, por ejemplo, en mi casa también nos juntamos en la esquina con los pibes y no chupábamos nada. Después lo último sí, cuando era un poquito más grande, tomábamos un par de vinitos, tranqui. Pero no pasaba nada, estaba bueno. Era todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Te tenía que chiflar para que te meta adentro. Y no pasaba tantas cosas, sí, es verdad. A comer, gritaba tu mamá. 22-31, 21 grados. Nos puede llamar así como Aida y como hizo Gustavo al 11-64-00-7047 y nos puede decir esas costumbres que dejaron de ser costumbres, ¿no? Estas cosas que quedaron en el tiempo. Además de eso, las golosinas, si te acordás de alguna golosina. Yo me acuerdo del Cremocoa que nunca más salió. No la conozco. Sí, lo que acabamos de escuchar es The Doors, banda estadounidense formada en Los Ángeles en el año 1965. Con este hombre bello, sí, que fue Jim Morrison, que pertenece al club de los 27, ¿no? Es verdad. Murió a los 27 años. ¿Él murió o se suicidó? No, murió. No, murió. Sí, se pasó de rosca, me sobredosis. Parece, ¿no? De sobredosis, sí. Bueno, una forma de matarse, porque sí. Y sí. ¿Eh? Guns N' Roses, banda estadounidense de rock formada en la zona de Santa Mónica, Los Ángeles. El viejo lesbiano. En 1985, formada por Axl Rose, Slash. Y Izzy Stradlin y el señor Slash. Una persona que no se le ve la cara prácticamente nunca. No, Slash. No. Y está bien de cara, ¿eh? No, y está Duff McKagan. Más feo que no, bueno, pero como es morochón, sí. Le pasan los años y no le pasó los años como Axl. Viste que Axl está complicado de la carita. ¿De acá Argentina? ¿Que se pira la ceja? Ay, no sé, Dios mío. Así que bueno, iban a venir este año. Sí, ¿no? Este año. Pues sí, para el Lula. No sé en qué año. Para Lula creo que iba a venir. ¿En marzo? Claro. Claro, se suspende, habían dicho que venía en noviembre, bueno, ya pasó y creo que no se sabe hasta cuándo el Lollapalooza, supuestamente. Le quería decir a Gustavo, gracias por el mensaje, que el sábado cuando llame, que le pregunte a Hernán cómo salió el partido. A ver si le dice. Que ya que está, que el otro día hinchó por ello, bueno. No, nah, pero él no, él dijo... Dijo que tenía que tenía su corazón con ambos. Claro, sí, él no era imparcial. No me lo cargues a Gustavo. Che, pila, hablando, Gustavito. Hablando de deportes, sí. Se terminó la primera fase de la Copa. Ahí está, contame eso, Maradona. Contame eso recién. Se acaba de hacer el sorteo, ¿sí? De los locos, grupos. ¿Eh? De los grupos. Grupo A, Boca, sí. Huracán, Independiente, Arsenal, sí. Argentinos. Y River. Sí. Ese es el grupo A. Pero o sea que va a haber superclásicos y no había clásicos. Cabeza de grupo para el sorteo. No, eso era para la primera para ronda la primera, nada más. Nada más. Segundo grupo, grupo B. Atlético Tucumán, San Lorenzo, Talleres, Banfield, Gimnasia y Colón. Ese está más livianito. Ahí ojo, que Colón terminó siendo... Por eso te veo, ahí lo veo favorito grupo. A Colón. Talleres segundo... Pero el grupo A es picante, va a haber vi muchos clásicos. Puede ser, vi algo que pasó con Boca Talleres que empataron como para que Lanús no entre a la Libertadores, que se enojó su Beldía. No escuché. ¿Sí? No escuché, si te digo la verdad. ¿Y por qué se enojó su Beldía? Que le dijo al árbitro, vos sos de Boca, que lo echás al pibe, que esto, que el otro. Sí, ¿esos dos grupos son nada más? Sí, estaba mirando dónde está Racing, pero no... Ah, no clasificó, ¿no? No. Y después me enteré que los dos primeros clasificaban para la Libertadores. Puede ser los dos primeros del grupo y los dos últimos clasificaban para Sudamericana. Los dos primeros, o sea, tres. La fase por campeonato y la fase de complementación. Sí. La fase de complementación van para Sudamericana, si no estoy equivocado. Y el campeón y subcampeón del... De la fase campeonato van para Libertadores. Ahí está. Así creo que sí. ¿Cómo gustaría que el rojo entre a Libertadores? Aunque sea para jugarla, no me interesa. Sí. Es hermoso jugar una copa. Totalmente. Bueno, 22-35, 21 Nan, grados. Y ganarla ni te cuento. Nan, lo que te pido, soy Gustavo de Quilmes. Mirá que mañana es domingo, juegan. El lunes tiene que salir Insomnia, como todos los lunes que están presentes. Por favor, no lesiones a nadie. Se van a tomar 6 meses estos chicos, por favor. Que vayan a laburar, que lo hacen bien. Un besote grande para todos. Mirá, Gustavo, ahí está la prueba del delito. Estaban cuidándola, pero no estaban. Nos venían a pegar, mirá, qué asesino. Qué asesino este ultra. Había un 7, creo que iban 5 minutos del partido. Salía a despejar una pelota, vino con una plancha innecesaria. Innecesaria, porque ya él la tenía perdida la pelota. Totalmente, si la ropa la teníamos toda tirada nosotros. ¿No? Y casi me arranca el pie y le digo, ¿qué hace, campeón? ¿Qué estás jugando? La final de la Champions estás jugando, pero vos sos loco. Daniel Cosia dice, buenas noches, gente. Un abrazo enorme para todos. Vamos el rojo. Vamos rojo todavía. Esta semana jugamos por la Copa. Esta semana que pasó jugamos. Y ahora esta semana jugamos. Ya jugamos de vuelta, no me fijé la sorpresa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora esta semana fijar. Jugamos contra el Ajax. Sí, sí, jugamos por Sudamericana. Sí. Bueno. Acá por Facebook tenemos saludos sí. a Bani Godal Lanús, también y de Shirley, que están presentes como siempre. Ahí está, saludetes. Bani Godal y Shirley. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, vamos con estos grandes señores exponentes del metal, ¿sí? Para mí una gran banda del metal de los años 80, sí. como es Metallica, ¿sí? Lo tenemos casi cerca de nosotros al cantante, ¿no? De esta banda, porque está casado con una rosarina. Toma mate. Estuvo complicado también, iban a venir este año por el sí. tema de la adicción al alcohol, ¿sí? Vamos a ver si será que sabías vos eso o no. Estaba ahí. No, pero estaba complicado. Sí. Vamos con Metallica. Dale. Yeah. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Ay, sí, sí, iba a decir Guns N' Roses. Ya está, ¿eh? Ay, sí, sí. Para no dormirse. No, 22.47. Arrancar con la semana con todo, 21, Willis. 21 grados. Nos puedes llamar al 1164-00-7047. Nos puedes escuchar en www.fmradioox.com. Y si no, bajás la app o Play Store, por la Play Store, la app por Play Store, Radio Box 102.9, la del logo negro, no pesa nada, perfecta. Y la escuchás en todos lados. Mira, el Conde de Flores la está escuchando en Flores. Sí. Así que imagínate. Yo estoy trabajando en Willy ahí, pum, también. La pongo. Buenísimo. Escucho la música toda la mañana. Buenísimo. Momento de clásicos a la mañana, todo está, mirá, espectacular. Perfecto. Y si no, lo buscás por Facebook, claro. Mariela Amaral, Chise Bowie, Marcelo Galateo, y pones caritas a esas voces. Claro. Y los domingos salimos también, claro, ahora, ¿no? A 12. La repe. Para terminar de la de semana. 21 y empezás de vuelta y nos escuchás y domingo, nos tenés todos lunes, dos días, sí, seguidos. Claro. Lunes, a ver, tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches. Buenas. Habla Hernán de Ultravox. Qué grande, Hernancito. Quería felicitar al equipo ganador de Insomnia. Después, bueno, habrá aristas del partido para discutir, pero bueno, listo. Yo acepto la derrota como corresponde. No es una derrota, amigo. Es un programa, partido como entre siempre, muchachos. Muy bueno. Saludos ahí a todos los chicos. Y bueno, al operador también, ya que estamos. Buena onda. Saludos. Está como medio triste. Estaba ahí, sí, no sabía la cara que tenía. Así con cuando esa cara. Terminó que el partido, estaba. No sé si estaba enojado. Estaba seria, Rana. Sí, sí, sí. Y ahora habló serio, bueno, también, porque no dijo ni Marce, ni. Es como que está medio está caliente. Herido, ¿no? Está herido en un ala. Claro, a mí solamente me nombró, pero ustedes no lo nombró a ninguno. Altos jugadores. Pero es una derrota, nada más se viene la revancha. Lo que pasa, domingo, como ustedes dicen, cuando te gusta el fútbol, cualquier cosa como juegues, esto, hay gente esto que es chicana, es folclore. Pero es lo mismo. El domingo que viene probablemente perdamos nosotros, claro, pero puede llegar a pasar. Y le van a pasar a dar a ustedes, sí, también, ¿no? Y nos vamos a comer la chicana nosotros, y así. Pasando los 20. No, los puntos no se dan nunca, es como dijo él, hay que correr. ¿Sí? Él lo dijo bien claro, hay que correr, muchachos, perdemos, pero perdemos poco. Pasando los 20 goles, ¿es afano o...? O ya, ¿cómo se toma eso? Dios mío. Bueno, Ultravox, así, porque este hombre está como... Se le está yendo el sentido del humor, ¿eh? Sí, me parece, no sé, que está buscando... Pasando. No, está mostrando la faceta... Sí. Perdió hasta el humor. El domingo perdió hasta el humor. No, pero yo digo una cosa. No era el Hernández siempre el que hablaba del otro lado. Bueno, ¿viste que dijo? Tiene un listo. Bueno, listo, dijo. Bueno, listo, es como medio raro, ¿eh? Pero él quería que acá el operador juegue para su equipo, pero bueno. Y bueno, pero... Bueno, yo no voy lo a decir nada. Lo que pasa es que desde un principio, cuando hablábamos, yo me acuerdo que Carly dijo que... Carly dijo es que... Es más, en un momento Carly tampoco lo quería Hernán. Yo pensé que, sí, Hernán venía a jugar, sí, con nosotros, sí, en un principio. Sí, sí. Claro. Sí. Carly dijo que había dicho, Hernán, no, yo no lo quiero. No. Mira, si no fuera por Hernán... Anda bien, ¿eh? Anda muy bien. Muy rescatable el Pela, el DJ, que jugó bande, también un muy buen partido. Porque, a ver, el bande, a ver, el vamos, a ver. Tengo el corazón con angelito. Un muy buen partido del Pela. El Pela jugó un partidazo también. Ahí está. Bande, muy buen carrilero, que yo decía, con todo respeto, o sea, ¿por qué fue al arco? Porque realmente él merecía estar jugando, sí, jugó muy, sí, bien, sí, el partido, sí, sí. De la mitad para arriba tendría que haber estado fijo. Muy buen dominio de pelota, me dejó parado varias veces. Rápido encima, ¿eh? Varias veces me dejó parado, yo soy más, mucho más lento que Bande, que era chispita. Escurridizo. No, sí, muy rápido. Encima tuvo que pegar, pegó, Ojo, Y... No, diría que él dijo que había varias aristas que habría que hablarlas. Sí. ¿Cuáles eran las aristas que hay que hablarlas? Domingo, me parece, vamos a poner una vueltita y vamos a charlar después. De la copa. Puede ser una incorporación, Mando, después para el equipo. Sí. ¿O no? Puede ser, ¿eh? Marcelo Mendoza, pero Marcelo Mendoza dijo que no jugaba la pelota. Digo, no, yo no juego a la pelota. No sabe ni pero cómo. Pero hacemos es una picada pelota vegana después y le invitamos. Una picada vegana y voy yo con él. Yo no tengo problema. Le doy una mano. 22.52. Hernancito. Acá tenemos onda, saludos Hernán. De Cristian Fernández también, que nos está siguiendo por Facebook. Dale. Cristian, acá de Amuedo. Cristian, saludos para Cristian. Hace rato que no lo veo. Antes lo veía siempre por ahí, por el barrio. Está bastante. Se cuida mucho y está bastante. Ah, por el tema del coronavirus. Ah, sí. está bien. La madre también es una persona de riesgo, como la mía. Así que bueno. Bueno, Ultravox, altamente recomendable. Sí, la 21 mejor a 0 con el señor Hernán Bande, que no pierda el humor tan característico. Saludos que él, tiene. Saludos para él, lo medio enojadito. Sí, está enojado okay, ahora, okay. Se enojó. No, no te enojé conmigo, nene. Quizás es yo otra no tengo cosa. La culpa. Sí, claro, no. No, él está enojado por eso. Se le nota en la voz. Se le nota en la sí, mirada. Sí, se le nota en la mirada. Dios mío. ¿Nos puede llamar así como hizo Hernancito? Al 1164-007047. 21 grados. Escuchá este tema, me encanta. ¿Es Bichis? No, no es Bichis. ¿No? Ay, Electric Light Orquesta. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Este tema en vivo. Está lindo también. Es buenísimo. Sí. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Vamos a hacer. Vamos con la música, que vamos, es lo que sí, le interesa. Con más goles. Y ahora con sí. Más música. Eso sí, ahora sí, Ramones. Esta gran banda, Ramones, A.O., oh. Let's go, dale. Clásico. Radiobox.com. This is Sing Love the Arm on Psy Records. Let's creep back. I'm Bueno, Modern Love, el señor gran exponente musical. David. David Bowie, Modern Love. Y anterior a esto, obviamente, vamos hablando de los Ramones. Los Ramones. Hey, oh, let's go. Una gran banda también del punk rock, creo que uno de los grandes exponentes de... ¿Quién quedó vivo de los Ramones? ¿Cuál quedó vivo, Ariel? Porque yo siempre me equivoco los nombres. Uno o dos, ¿no? Joy, Ramón o Marky. ¿Marky Ramón no era? Marky Ramón, ahí está. Marky, sí. O Didi. Y Didi. Didi que está en Banfield. Está viviendo acá. Que tiene novia argentina. Una boña. Sí. En Banfield, ¿no sabes, Didi? Sí, así que imagínate. El cantante de los Ramones era medio extraño. Alto. Y lo que pasa es que... La cara media todo. Media... Sí, lánguido, ¿viste? Con la cara los pelos. Flaquito, Dios mío. Y no, era raro. A mí me encanta la letra de Creo en Milagros, I Believe in Miracles. Ahora buscamos. 11-64-00-7047. Nos tenés que decir cuáles son las costumbres que se fueron perdiendo. Ahí está. Este es el tema. Hablando así de cosas extrañas, sí. Como el cantante de los Ramones. Sí. ¿Te acordás el otro día? Estábamos viendo a Leo Montero. Había un chabón participando que tenía unas uñas. Tenían las uñas tipo fácil, garras. 6-7 centímetros. Así era. Desagradable. Que me está mirando. No era un chabón. No, un profesor de matemáticas. Viste, Hugo Varela, viste, pero un joven. Tenía barba, el pelo como Hugo Varela. Y dice, Leo, mostraron las uñas, ¿no? Unas uñas. Casi 10 centímetros, un asco, boludo. No sé, tocaría la guitarra. Quería la tener un récord Guinness. No sé. No, pero eran todas. La levantaba todas, de última. Campeón. Pero de última, si capaz pasa. Que tomaba como... ¿Sabes? Con todo. Rarísimo, tocaría el arpa. Rarísimo. Ling, ling, ling, ling. Seguro, ese no trabaja, seguro. ¿Porque dónde mete las uñas? No trabaja, seguro. ¿De qué trabaja con esas uñas? Rascando el banco. Rarísimo. Esas son cosas que pasan en la tele. Cuando dice, pero mostró las manos, dice Leo Montero. Mostró las manos y eran uñas así. ¿Capa que el locutor? Ay, Dios. No, es profesor de era profesor de matemática. Profesor de matemática. No digas, porque tenés profesora. No, estaba, me acordaba de tu compañera. A ver si no estaba escuchando, no. Puedes hablar tranquilamente. Lo único que le falta es tener las uñas largas, mira. Sí. Lo único. Y ya está. Dale. Acá Cristian me recuerda costumbres que se perdieron estar en una cena y no tocar el celular. Oh, es verdad. Viste, uno siempre quiere chequear el WhatsApp. Qué cagada. Es que hay que apagarlo. Yo, por ejemplo, todos los días lo estoy apagando. Ya no lo prendo hasta el que me levanto. Sí. Sí, está bien. Cristian me dice que se prende a un próximo partido, capaz. Me dice, vos sabés cómo juego. Y me recuerda, cancha de Calchaquía Muedo, casi le saca la cabeza de una patada a Tula. A Tula. El peticito, sí. Una patada que pifió. Si lo querés llevar a que pegue a alguien, ahí lo tenés. Así que es bueno. Verdad, lo ideal en una reunión, sí. Estaría bueno, por ahí alguno tiene obligaciones o algo. Llegar y dejar en un centro de mesa, dejar el celular en una canasta. Bueno, hace... Igual yo siempre al que está en una reunión está con el celu, loco, dejá que falta de respeto. No recuerdo si fue ahora un año atrás, más o menos, en el hotel hacían una actividad con HSBC, con el banco. Sí. Y cuando venían te ponían una canastita donde vos tenías que dejar los celulares. Lo mismo que en la escuela. Así se hacía el año pasado en mi escuela, chicos, se hacía con una caja. Los pibes no querían dejar los celulares. Entiendo que los padres piensan en una medida de seguridad, pero... ¿Y antes? ¿Antes cuando no estaban? Pero bueno, pero los tiempos cambiaron, las mentalidades cambiaron. Sí. Y el estar conectados para ellos miedo, es importante. Para nosotros no era lo mismo. Sí, pero a ver, una cosa es conectarse por si tenés miedo cuando sale de la escuela. Y otra cosa de que el pibe le diga, mami, tráeme, no sé, un kilo de milanesa a la puerta de la escuela para comer en el recreo. O sea, bueno, si no puedo comer milanesa en el recreo, no voy, pará. No. Bueno, llévate la milanesa, papi. Claro. Hacer casillero, cada uno guarda su celular, cuando se va lo saca. Yo me parece que cuando me vaya a trabajar le voy a mandar mensaje a Shirley que me mande por... El budín de pan que hizo Shirley tenía una facha ese budín de pan. Tenía, ¿no? Y me dijo igual, me dijo Dani Cosia que estaba... Riquísimo. Terrible. ¿Llevó para probar las milas también, Dani? Sí. Llevó un kilo de milanesita. Así que tenemos que pasar... Se está pegando la gran panzada. Ella, entonces. Lo hace por pedido, ¿no? Los budín de pan, esas cosas. Tengo entendido que sí, pero lo podemos averiguar bien. Ahí está. Le vamos a preguntar. Ahí en Granja Los Hermanos. Dale, uno de nuestros auspiciantes. Bien, bueno, llamanos al 1164-007-047. Para el sorteo también. Claro, de la cervecita. Vamos a ver si. Vamos a ver si agregamos algún espumante por ahí. Ahí algún está. Espumante. Vamos a hacer, saber si Benedetta. Tenemos que tratar de conseguir una canastita. Un patulce, un bolsito. Claro, da justo. Miren, nos ponemos a pensar. Una inyección electrónica. Claro, lo tendríamos que rifar, que suena como sorretear después del 24. Claro, para que el 31 puedan disfrutarlo. Sí, porque si no, no nos da el 27 de diciembre, ¿no? 27 de diciembre, creo que sí, ¿no? Porque 21, viernes 24, ¿no? 21 es mi cumpleaños. Sí. ¿Sí? Y después, lunes 28 de diciembre, el final. Sí, si algún día cae la fiesta para el programa, ¿la hacemos acá? ¿La pasamos la en vivo vamos o no? A hacer, no, si acá la radio está toda cerrada. No creo, ¿no? No, nosotros afuera, vamos a estar con los micrófonos afuera y con un parlante afuera nosotros. Ojo, ¿eh? Eso es buena, ¿eh? Ojo, ¿eh? 23.06, 21 grados. Vamos con el próximo tema, vamos con más música. Vamos. Que es lo que nos interesa. Y ahora sigamos con una gran banda que se la dedicamos a Hernán Bande, que le encanta a Hernán Bande, que es fanático igual que yo. Depeche Mode. No te enojes, Hernancito. No te enojes, Bande. Dale. We'll be right back.

o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11-44-34-56-88. MG Pintura. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Bueno, me alegro de que el ganador le haya gustado mucho mi budín de pan. Y desde ya le digo que ustedes lo van a probar, porque se los voy a hacer. Si vienen a buscarlo, si vienen a buscarlo para el próximo lunes, se los hago y para ustedes. El conde ya para que compartan ahí. No, pero me tienen que confirmar. Ay, ya está, si lo van a venir a buscar. Olvídate. Y sí, hago las cosas por pedido. Porque hoy en día, como está todo, tengo que hacer todo por pedido. Claro, sí, y las milanesas, claro. Bueno, ya desde ya tengo muchos pedidos de mis clientes. Bueno. Y bueno, y este chico que ganó el budín de pan, sí, se llevó un kilito. Y bueno, quería saber cómo estaban y ya vi, escuché que estaban muy ricas. Bueno, así que ustedes me tienen que confirmar si el lunes lo vienen a buscar. Confirmado, a las 8 pasó por ahí. Yo se los hago. El pan para que disfruten ahí, el budín de pan para que disfruten ahí ustedes. Ahí o se los repartan entre ustedes ahí. Bueno, siempre lo estoy escuchando. Buenas noches. Shirley, buenas noches y gracias por el budín. Y así que bueno. Ahí estamos. Ya te confirmamos. El lunes que viene. La crema, el dulce de leche. Y chao. Acá nos hacemos una panzada, morimos todo diabetes. Traemos los platitos. Dios y lo liquidamos de una, no sobre nada. Ustedes sí, con ustedes puede ser. Pero no, va a ser difícil, porque el que vi yo que se ganó llena, Daniel. Llena. No era. Nada es difícil, yo te aseguro, mira. Sí, nada es imposible. El lunes que viene tenemos a nuestra jefa Claudia de Porta, acá sentada con nosotros. Y también apareció, le gusta también lo en la mesa, va su bichiche. Sí. Viene Alejito, Toby, tenemos todos acá comiendo el budín de pan, me parece. Y aprovechando la oportunidad. Bien, sí, 23:19. Vamos. Estamos mirando con Ariel el Cinemark Hoyts. Se saca el. Todavía no, el streaming. El streaming. Estaba mirando las películas. Dos películas hay para empezar: Rambo. No, Yes Go Park. Yes con Natalia Dyer, que es una de las protagonistas de Stranger Things, la hermana del protagonista. Claro, sí. Sí. Que se llama Yes, Go Yes. Y después una de Mario Casas que se llama No Matarás. Estas son las dos primeras películas que se pueden ver en streaming. Nada conocido. ¿Será se que sabe el precio? ¿El precio? Yo imagino, como hablamos en un momento, van a estrenar películas que no esperaban que sean tan taquilleras, porque obviamente exacto. Las películas taquilleras lo quieren romper salas. La cantidad de y sí, Black Widow, todo eso. Claro. Olvídate. Acá te explica cómo elegir la película, cómo recibís el código para la película y mirarla en el dispositivo, ¿sí? Que el dispositivo puede ser una computadora, tablet o celular. No es necesario bajar la app, o sea que vos directamente entras a la página de sí. Hoyts, pagás el streaming, ¿sí? Sí. La película y ya la podés ver desde el Smart TV o a través de la computadora o celular. Por el momento son dos películas que no las conoce nadie, pero bueno, si al que le gusta el cine y si le parece interesante, por ejemplo, la de Mario Casas es No Matarás, Dani, sí. Un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de este. Justo cuando he decidido emprender un largo viaje, conoce a Mía, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevan a Dani hasta el tal extremo que se planteará cosas que jamás habría podido imaginar. Un thriller de 92 minutos y al que le gusta Mario Casas, que es un actor que fue reconocido por varias novelas, ¿sí? Uh-huh. Y tiene varias películas en Netflix. Seguramente las mujeres van a empezar a ver la película. Y después la otra es una comedia que no es muy, muy recomendada. No, no la veo con ganas de verla, pero al que la nos que guste... dicen que está buena, la de... ¿Cómo se llama la mujer de Vicentico? La Valeria Bertuccelli. El sí. Cuaderno de Tommy. Esa película dicen que está buena. Dice que vos tenés la compra. Sí. Una vez que hiciste la compra tenés 72 sí. veces horas para verla, perdón, hasta un máximo de 3 veces. Ahí está. O sea que vos pagás eso y la podés ver, no la ves el mismo día. Nomás. 3 veces. Limitado. Bueno. Lo que no sabemos es cuánto está. Acá sí, no dice. Acá por el momento ver, no lo vi. No, por el momento no lo vi. Bien, nos llamás al 1164007047. Vamos a ir al próximo tema, porque si no, no vamos a llegar. Vamos con la banda preferida de Marcelo, sobre todo en vivo. Ah, ¿tenemos un audio? A ver. Oh. Hola chicos, ¿cómo andan? Acá con Sarita gritando. Mandale un beso a los chicos de la radio. Hola chicos. ¡Un tato! Sí, está full, con un tacho. Genial. Sí. Hola chicos. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, todo bien acá con Sarita y Fla. Bueno, me alegro. Bueno. La verdad que hoy no sé si voy a participar de ningún sorteo, no sé si hay, no me importa, pero a las 12 cumpleaños, así que Sagitario, sopleme por eso las están así. Arielito. Bueno. Arielito dijo que le sople las velas. En un ratito lo vamos a saludar. Cumple, mira. Mira, Walter, este es tu año. Este año es Sagitario, va a terminar. Empezamos medio complicado. Estuvimos en un momento medio complicado, vos somos una persona medias muy pensantes. Pero vas a terminar de la mejor forma, porque bueno. Sos Sagitario y salimos adelante. Bueno, ahora ¿sí? Vamos para la casa de Walter, vamos a brindar. Claro, que nos espera ahí con Sarita. Caemos ahí. Total, ellos están despiertos hasta ellos están despiertos. Altas horas. Yo no, yo me acuesto y no, a la hora que se acuestan ellos yo me levanto. Bien, vamos entonces al próximo tema. La banda que te gusta a vos, que en vivo fue malísima. New Order, en el personal. Ah, sí, sí, le faltaba... Creo que el viento no lo ayudó. No tenía resto el viejo. No. Vamos con New Order y este gran tema, Blue Monday, dale. Como Carly, es lo mismo. Insomnia por Radio Box 102.9. El último segundo, ¿eh? Otra gran banda, ¿eh? Sí. Otra gran banda. The Cure con Robert Smith. Y este tema, Boys Don't Cry, del año 78-79. ¿Sí? Este casi es el videíto que están tocando los fines chicos. Del 79, principios del 80, sale este tema a la luz. Y bueno, obviamente esta banda viene del 77, del 78. ¿Qué están mirando? No, que ya arrancamos que con ya empieza los nacionales. Con el bloque... Esto viene después. ¿A lo último decís vos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos sí. Entonces con el... Bueno, está bien. ¿A lo último para terminar decís exacto. Vos? Exacto. Bueno, dale. Bueno, entonces le tengo que decir al operador porque... Ah, claro, sí, sí, sí. Decirle al operador qué es lo que tiene la rocola. Tenemos que pasar un tema. Seguimos con virus, entonces. Vamos a seguir vamos el de virus. Bueno, 2330 nos puede llamar al 11-64-007-047. Que Walter nos pida un temita de regalo. Claro, además Walter nos mandó un audio, ¿no? A ver, dale. Bueno, dale, vengan. Tengo un Johnny Walker, por lo menos un humilde Johnny Walker, Black Label, ¿sí? Bueno, gracias. Somos de Sagitario, ¿qué va a hacer? Eso. No podemos hacer otra cosa más que festejar. Ahí está. Siempre hay que festejarse. A full, sí, a full. Por más que tengamos problemas, hay que los festejar. Los cumpleaños me encanta festejarlo. Bien. Acá Shirley me pregunta sí. Si a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche no, pasa. A las 8 de la noche antes de venir para acá, si lo comemos acá todos juntos. Claro. Menos Maricel, vamos a comer. Ay, qué malo. ¿Qué? No sé ¿qué? Si Maricel trae dulce de leche. Ahí está, podemos cambiar el dulce de leche por el. Que acompañamos. Si se prepara una cremita. Oh, no qué cuesta rico. Nada, ¿eh? Con un poquito de naranjín, ralladura ahí. Oh, a todo quería, ¿viste? Sí. Claro, él quería chiche. Todo, ¿viste? Aunque sea con un poquito. Escúchame, un poquito estaba, de mango. Viendo, estaba mirando los estrenos, bueno, que no se hicieron en Cinemark, Hoyt. La Bruja, que era el 30 del 10, y Nueva York sin salida, que esta sí está en Amazon, me parece, ¿o no? ¿Sabes que no la vi? No me fijé. Bowser Man. Me tendría que fijar, no lo vi. Sí, después están los autocines, pero los autocines no tienen mucha... No, todas las películas son hasta acá. ¿Sí? Don't Breathe, No Respires. Y ahí quedó. Y ahí no quedó. Hay más. Y bueno, la que estamos esperando, que yo creo que la vamos a poder ver, es la de La Mujer Maravilla, 1984. Sí. Que se estrenaba para la fiesta, justamente. HBO Max, sí. Así que vamos a poder ahí estar ahí mirando, aunque sea un poco de superhéroes. Lo que yo no sé es cuándo está en la plataforma de Disney esta cosa de Marvel. Todavía no se dio el... No vi todavía nada de las series, no. Nada de nada. No. Perfecto. Bien, vamos a ir ahora entonces a esta parte nacional. Arrancamos. Sí, con esta gran banda, con este Federico Moura, que lo vamos a recordar siempre, siempre, siempre, siempre, porque fue un gran exponente. Una voz muy particular. Del rock argentino. Un rock argentino no tan rock, sino un poco más de electrónica, metiéndole un poco de órganos, metiéndole un poco más de electrónico, ¿sí? Vamos con Virus, Pronta Entrega, dale. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Siento todo irreal, sofocado por el sueño y la presión. Siento todo irreal. cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mamá. Lo que acabamos de escuchar es Los Señores de Virus y este señor tan inteligente extranjero que ha venido a la Argentina en los años 80 y ha formado esta gran banda llamada Sumo. Pensar que vino de Europa escapando de la Segunda Guerra. Droga, perdón, sí, de su de adicción la... y cayó acá en la época de mayor desarrollo. Pero sí. Bueno, su gran problema acá fue la ginebra, no fue exacto, no el alcohol, drogas. El alcohol. Y murió de una cirrosis galopante, ¿sí? ¿Galopante? Sí. Digo, a caballo la cirrosis. No, lo mató dormido. Dios mío. Estábamos hablando de las series, ¿no? De estas series que marcan un poco la... Llamado a la solidaridad. Sí. ¿Cómo se llamaba él? ¿Sería...? El quinto chiflado, porque tuvimos Larry Moe, obviamente a los más conocidos, sí, sí. Lo Curly, sí. El reemplazo de Jem vendría a ser. Y el que vino después, no me acuerdo. El último gordito que era medio afeminado. Era un Homero sin caracterizar. Es verdad, era parecido. Era muy parecido a Homero. Pero no me acuerdo cómo era su nombre. A ver, vamos a ver. Ayer estábamos viendo los Thundercats. Joe Beezer. ¿Cómo se llamaba el auto que andaba Pantro? El cubil felino. El cubil es donde vivían. Perdón, sí. Joe Beezer se llamaba. ¿Sabes que no me acuerdo ni que andaba Pantro? Yo tampoco. Para Moe mí era el se tanque felino. Moe. Él era. Sí, puede ser. Moe, Curly, Jem. Sí. Eran hermano y Larry que no era hermano. Pero Larry Moe y el pelado decían siempre. Sí. A mí lo que me gustaba de los tres chiflados cuando cocinaban. ¿Viste? Cuando se ponían con a cocinar. Gatitos, ay, parecía que estaban matando a los gatos. Sí, ponían bueno, a cocinar. Era Joe. Joe Beezer. Estuvo un año, de 1956 a 1957. Después Curly estuvo de 1925 a 1947. Curly. Él tuvo un problema de también de excesos de adicción al alcohol, sí, y a la adicción al juego. ¿Sí? Mira, las tenía todas. Por eso fue que falleció. Y Larry estuvo de 1925 al 69. Moe fue el único que estuvo, me parece, y Jem son los dos únicos que estuvieron durante todas las temporadas de la película. Estuvo buena la que hicieron, ¿no? Hace muchos años. Sí. Moe era bastante parecido. Sí. Lo hicieron la película. Curly era. Curly más o menos. Y el de Rulo te hacía reír, ¿eh? Sí, a mí estaban mí con no las me monjas. Gustó la película. No los aguantaban las monjas, lo querían echar a todas costas. 23:43, tenemos un audio, dale. Bueno, yo, como siempre, ya que están terminando consumo, no sé si van a pasar redondos o qué, pero yo pido sin sobresaltos o no existes de soda. Y si pasan no existes de soda, me gustaría del último que hicieron en el 2007, gracias. Ahí está. Los hermanos eran Moe, Curly, que fue el primero que apareció con Larry, que Larry era un músico, que no era hermano de ellos, y después de que Curly se enfermó, apareció Jem, y después cuando Jem se enojó con Moe porque lo golpeaba, pusieron a Joe. Ahí está. Joe Beezer, ahí está. Y Joe Beezer tenía cara de simpático. Y después estuvo Joe de Rita también, que estuvo de 1958 a 1969. Que yo no lo conozco, nunca lo vi este. No sé quién es. Mirá, el gordito con pelo era. ¿Sí? Mirá. Juro por Dios que no lo recordaba para nada. Y acá está, o sea, el señor que ustedes seis dicen. Chiflados en total. Sí. Y él tenía cara de simpático. Es un Homero. Él es, prácticamente puede ser Homero. Porque sí, tiene esa cara de Homero. Es más parecido a Henry Ford. Cuando vino. ¿Te acuerdas cuando apareció en Henry Ford en Los Simpsons? Henry Ford era el expresidente, era el... Oye, Homero, ¿te gustan los nachos? ¿Te gusta ver béisbol? Te invito... Cuando se pelea con Bush... Con Bush. Se muda Bush, sí. Y viene Ford. Me parecía. No me acordaba. Bien, vamos a ir entonces a este tema. El último tema para dedicarle a Walter. A Walter. ¿Sí? Soda Stereo, dale. Para Walter, ¿no? No, pero eso no. Dijimos el último tema es para dedicarle a Walter. Hablando de Sumo, ¿te acordás? No ahora sé vamos si... con estoy el tomada, bloquecito. No me des bola. Si vieron a Capusotto, con Sumo. Con ¿nunca Sumo lo viste? Sí, estaba muy bueno eso. Con Sumo. ¿Lo llegaste a ver, operador ese? Operador, no. Después lo vamos a ir a buscar ese. Ahora está muy bueno. Habla de todos los electrodomésticos, todo. Mejor lo pago en 8 cuotas, ¿no te acordás? Sí. El Capusotto, un genio. Nah, ha hecho cada cosa. Me hiciste acordar de consumo, está buenísimo. No. Che, bueno, ahora vamos a ir con el bloquecito Trabax. En primer vamos. Lugar, mandarles un saludo muy grande a los muchachos de la revistería Trabax. Muchachos. Que están festejando, ¿sí? Haciendo su fiestita de fin de año. Qué grande. ¿Sí? Así que bueno, despidiendo el año. Ya arrancan las despedidas ahora. Ya ahí, viste, después se va a laburar mucho para ellos, seguramente también. Sí. Bueno, gracias a Dios. Vamos, Trabax. Nunca dejaron de trabajar. Y como dijimos, vamos a ir con un programa de muchos éxitos. Hoy vamos a ir ahora con varios éxitos nacionales. Sí. Este es uno, Fito Páez, junto con Claudia Puyó. Fabiana Cantilo. Y Fabiana Cantilo, 2 días en la vida. Dale. Thank you. alcanzaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Toma y su cowboy que ahora la saca de allí. Trata de violar la calle, Luis. Que salgas de ahí. Vas a venir. Vas a venir. Piedad, no te vuelo la cabeza. Cuerpo es Un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. ba ba ba ba. Dame un poquito de tu amor, para el corazón. Dame un poquito. son rabiosos. Tengo el corazón en llamas, los dioses están furiosos. Por vos vendería el alma al mismísimo demonio. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio. Sos una daga dorada atravesando mi corazón roto. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio. Sos una daga afilada atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, ay, compás del son, toda la noche, siguiendo la luna. Al ritmo de la banda, ay, compás del son, toda la noche, siguiendo la luna. Bumba. Gitana mía, cruel demonio, gitana me volvés tan loco. Gitana mía, cruel demonio. ¡Epa! Vamos a bailar toda la noche al ritmo de la banda hasta que toque. Vamos a bailar toda la noche al ritmo de la banda hasta que toque. ¡Bien, flaco! Tiene una certeza en la vida que hoy llevamos. En efectivo voy a pagar. Consumo, un grupo que puede acercar una clave en medio de la desesperanza contemporánea. ¿Sabes lo que pasa? Tus padres nunca te quisieron, nunca te desearon. Esto es así de claro, ya no hay solución. Manda todo al carajo y fíjate la cosa que podés comprar, boludo. ¿Cuántas veces te vas de viaje y dormís poco? Esto es ideal para evitar accidente. Un casco despertador a bocina. Es un casco que tiene una bocina que cuando te quedas torrado y se te va el marulo contra el volante, suena y te despierta. Está buenísimo y sale nada más que $1,300 en 30 cuotas. Con toda la actividad del mundo moderno, a veces anda con las manos ocupadas y no sabe dónde dejar las cosas. Mirá este elegante suéter Free Hands. Es un suéter con repisa. Ideal para lucir bien, verse elegante y apoyar cosas para que te quede la mano libre. Dame, dame la notebook, que quiero ver algo del Facebook. Consumo, una propuesta musical sólida y avasalladora. Deja de pensar sobre el devenir de la vida, la existencia de Dios y toda esa huevada. El pensamiento es una autopista a la tristeza, boludo. Si te gusta la comida fusión, no podés dejar de ir a Ítalo Palestino Uruguayo. El chorimisú, un mix de chorizo y tiramisú que es riquísimo, boludo. ¿Cuántas veces te pasa que agarrá una empanada y no sabe qué tiene adentro? ¿Esta de qué? ¿De carne, de roquefort, boludo? Ahora con este visor de rayos X podés ver a través de la empanada y saber qué tiene adentro. Ahora sé de qué se trata, boludo. A partir de ahora te cagás en repulgue para afuera, triangulito y toda esa boludez que hacen para saber de qué gusto es una empanada. 9 gamba en 6 cuotas. Yo me la pasaba observando la vida, desesperado, tratándole de buscar un sentido a la existencia. Pero ahora cambié, era un boludo, pero ahora cambié. Ahora no soy más un boludo. No te olvides de comprar en el disco o en Walmart. Para vos. Un genio, Capuzotto. Muy bueno. Muy bien, consumo. La confusión universal. Además, viste, lo hace como hablaba Luca Prodan, que hablaba una especie de italiano español. Se está enofardo. Dios mío. Está al aire con repeticiones, ¿no? Repeticiones, ¿no? Creo que en Canal 9, a veces. O Canal 7. Canal 7 o Canal 9, uno de esos dos. Bueno, ya llegando al final de este Insomnia, que la verdad se pasa. 03, 21, se pasa, boludo. Se pasa rapidísimo. Qué lindo que puso. Sí, lo único que tiene malo que es Racing. Después de todo. Y juega bien al fulbito, ¿eh? Sí, lo sí, vi sí. jugar y anda bien. Hay un video de un golazo que hace. Sí, lo vi. Yo no me olvido. Chao, dice, chao. Sí. Che, escúchame, cuando robaron y se quedó parado. Que estaban robando. La farmacia. Está totalmente. La farmacia de Constitución había sido, ¿no? Sí, no le importa nada. Mirá, yo me acuerdo una temporada cuando fuimos a Mar del Plata. Que estaba en Mar del Plata haciendo con este. A San Bernardo. No, en Mar del Plata. Una vez ah, en Mar sí, del lo Plata, vimos, andaba en un Renault, pasó. En un Renault, los pelos así, pasó él como sí, si. Un Renault 9 era. Pasó con sí. El auto así, tranquilo, lo hago. Después una vez lo enganchamos sí, en San Bernardo, nos saludó, sí, todo, sí, re buena sí, onda. Sí, sí, sí, sí, la verdad que re bien. Bueno, vamos a terminar este gran programa de. Gitana mía, cruel demonio. Está contento, Walter, ¿eh? Es el cumpleaños, ¿qué querés? ¡Feliz cumpleaños, Walter! Ya 12 y 4 feliz minutos. ¡Feliz cumpleaños! 12 y 4 minutos y ahora el minuto vas a tener nuestro regalito. ¡Que lo cumpla! ¡Feliz cumpleaños de tu papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla, Walter! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Bien, entonces. No te olvides de comprar, dale, boludo. Me drogué y me morí y todo, y tomé ginebra. Hacé algo nuevo, pelotudo. Hacé algo nuevo para tu vida. ¿Ah? No seas boludo. Pelotudo de mierda. ¿Qué era, japonés? ¿Qué era? ¿Argentina era o Paco? Paco. Este. Sí. No escucho. No escucho, estás sordo. Saludo para Walter. Le avisamos a Walter que el partido. ¿Cómo finalizó el partido de Ultra Insomnia al final? Uy, ¿sabes que no sé? Fue hace como dos días. Hace 27-15. Terminó el partido. Pero bastante igual, ¿eh? A favor de Insomnia. Sí, esperá, pero igual bastante. 27-15, ¿no es un 5-0? Ah, bueno. Claro, sí, sí, aflojamos el pedal porque si no. Hasta los 40 no para. Dios mío. Bueno, nos vamos despidiendo, señor Marcelío. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a toda la gente que nos escucha. Los nuevos mando oyentes. Mando saludos a todos. Son unos capos todos nosotros oyentes. Oyentes. Y los auspiciantes también. Obvio. Sin ellos no seríamos nada. El señor Ariel Amaral. Un saludo muy grande para todos, en especial para Furu, que está cumpliendo años. Un gran amigo de toda la vida. Sí. Y para mi amigo Mauro Andrés Weber, que fue hace unos días, el 26, fue papá de Malena, una hermosa beba. Así que un beso grande también. Bueno, saludos. Entonces, para Walter, en su cumpleaños, Soda Stereo, no existes. Y el lunes que viene nos estamos viendo acá por Insomnia de 21-0. Dale, un beso grande. Estamos fuera de la copa. Hacernos todo el daño de una vez, dictando una sentencia desafiante. No existe. Extraño, digno, nervioso.